Buenos días a todos, vamos a entrevistar a un asadero de pollo del barrio y a ver qué nos cuentan sobre el oficio. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Miriam. Perfecto. ¿Desde cuándo llevan abierto? Pues ahora en marzo hacemos un año. ¿Cuál es vuestra especialidad? El pollo asado. El pollo asado es lo que mejor nos sale. ¿Y qué día suele venir más la gente? Sobre todo los domingos, es el mejor día. Domingos festivos, pero el domingo es el mejor. ¿Y qué productos locales vende aquí? ¿Locales te refieres a cosas típicas de Granada o que sean de proveedores locales y eso, no? Sí, de Granada. Todo nos lo traen de aquí de Granada. Pollo, arena, todos son... Todos de aquí de Granada, la verdad. Todo nos pilla cerca, el pan lo traen de Vinar. Bueno, Coca-Cola lo trae Coca-Cola, que está en todas partes, pero todo es de aquí, todo es de proveedores locales. Perfecto. Vale, yo, chicos, ¿vaya a pedir algo o qué? ¿Os dan ganas? Hombre, sí, como lo han contado, porque vemos que el producto es de aquí y pues que tenemos la seguridad de que la calidad es buena. Ole. Bueno, pues ya está. Muchas gracias. Muchas gracias.